Hay algo feo. En que todo lo bello tenga una consecuencia, hay alguien feo. A ver por dónde empiezo. Vale, ya lo sé. Empezaré diciendo la verdad en lugar de empezar por el comienzo. Estoy mal y tengo miedo. Me veo como esa singularidad a la que de la noche a la mañana hicieron responsable de haber creado el universo y no puedo. No tengo espacio, no tengo tiempo. Me expando y en lugar de grande me hago cada vez más pequeño porque despertarse una mañana y descubrir que todo el mundo tiene una opinión sobre ti no es ruido. Es solo otra forma de silencio. Lo siento. Pero después de pasarme media vida diciéndole a la vida entera que soy bueno, ahora que la vida me dice que sí lo soy, yo no la creo. Ahora no soy más guapo que cuando tampoco antes era feo. Ahora el mundo me ama. Ya era hora. ¿Acaso la vida se ha cansado de dejar para mañana mis sueños como si estuviese orando en horas o la casualidad me ha dado un ascenso de verme trabajar? ¿O Dios me ha hecho caso ahora que le he dejado de orar? Da igual. Cumplir los sueños es también estar dispuesta a socar a las oportunidades, a cenar y pagar la cuenta. Que cueste lo que cueste, siempre cuesta si no aprendiste a ser feliz cuando no tenías nada. Yo aprendí a amar lo que tuve. A pedirle consejos sobre vuelos a un cementerio de nubes, a pedirle el cielo a unas alas que le cogieron miedo a las alturas de tanto escuchar. Ya sabes qué es lo que pasa, todo lo que sube. No pueden hacernos daño. No pueden hacernos daño los que no saben que usamos las bajadas y los bajones para columpiarnos. Me han dicho que hay que tener cuidado con lo que se desea. Cuando lo que yo deseo es quien tiene que tener cuidado conmigo. Porque sé que podría morir ahora mismo, en este preciso instante, o tal vez esté muerto ya. Pero mientras lo descubro, sigo siendo el mismo. Futuro padre, constante hijo, ojalá maestro, indudablemente amigo. Sigo siendo el mismo adulto, niño, que sabe que la única manera de dejar de tener los pies en la tierra es creciendo alas o haciendo el pino. Gracias.